todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya metiéndonos en agosto, primero de agosto, qué disparate. Bueno, esto tiene que apurarnos en nuestras tareas, en nuestras definiciones, en encarar lo que nos planteamos para ir construyendo organización y dando la pelea. Y en ese construir organización, juntar fuerzas, conseguir recursos, repetimos el anuncio de ayer, la actividad de los compañeros de la costa acá en Canelones, para este sábado, que están vendiendo una cazuela de mondongo, esto hecho con espíritu militante, la mejor cazuela, con un precio bien accesible, la porción 249 pesos, y una promoción de familiar de 5 porciones por 1.099 pesos. Bruto, eso almuerzo y cena con el tamaño de la cazuela, impresionante. Y además estás colaborando con la lucha de los compañeros, que están haciendo un trabajo de propaganda impresionante, con movilización, recorriendo parte del departamento, y se están preparando para venir al plenario el 12 de agosto. Los pedidos son al celular 097-326-158. Así que ahí todo el mundo dando una mano. Es bien importante el esfuerzo de los compañeros, el espíritu con que se hace, la forma de generar los recursos con trabajo militante y después el uso de esos recursos, que es para la lucha concreta. Después, para los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo, tenemos que avisarles, después va a ir la comunicación, obviamente, como va siempre por los canales informativos, pero la reunión de este jueves, por razones que tienen que ver con otras actividades que se han generado, va a trasladarse para el día viernes. Sabemos que es complejo cambiar un día de reunión, pero esta realmente es una razón de fuerza mayor y es muy importante la reunión de esta departamental porque es la última previa al plenario nacional del 12 de agosto y tenemos que, desde la departamental de Montevideo, preparar esta actividad, este paso tan importante que implica el plenario nacional. Bueno, hay mucha más información de actividades, de pasos organizativos que vamos a ir dando e informando en estos próximos días. Claro está que las fuerzas están concentradas hoy a nivel de nuestra organización, entre otras tareas que son insoslayables e impostergables, ¿no? Lo que tiene que ver con las batallas concretas en defensa del agua, la lucha por la seguridad social, pero concentrando fuerzas en la preparación del plenario del 12, plenario nacional del movimiento 26 de marzo, del que vamos a salir mucho más unidos, más fuertes, más organizados y con tareas concretas para desarrollar de aquí hasta fin de año. En el plano nacional no podemos dejar pasar hoy, no podemos no mencionar hoy, la novela del caso Marcet. Yo diría que es de antología, mucho mejor que una telenovela mexicana o brasileña. Este hombre al que el gobierno uruguayo le dio el pasaporte para que se fugara de Dubái, algo insólito, ahora la justicia está investigando, saltó ayer que, bueno, que lo encontraron en Bolivia, que lo encontraron, que se les escapó también en Bolivia, donde llevaba una vida más que normal. dueño de un cuadro de fútbol, con fiestas, grababa videos en TikTok, sin haberse cambiado para nada su fisonomía. Bueno, compartía videos con los jugadores de su cuadro, competía. Los hijos iban a la escuela allí en Santa Cruz con el apellido de ellos. Algo realmente insólito, ¿no? Hoy escuchábamos además una nota periodística, una periodista boliviana que decía que había como 5 policías custodiándolo, siguiéndolo. Pero lo que me llamó la atención, pero causa asombro, las declaraciones del ministro del Interior, el ministro Heber. Después que se les peló de las narices, Marcel, y ahí lo andan buscando por todo Bolivia, ayer un ministro boliviano le pedía que se entregara. El ministro Heber, con voz, vamos a decir así, de investigador, de casi de Sherlock Holmes, dice: hace tiempo que sabíamos que estaba en Bolivia. Ministro, por favor. Hace tiempo que sabían que estaba en Bolivia y el tipo le filmaba los videos, salían los campeonatos de fútbol, andaba para arriba y para abajo. ¿Y qué hacían con ese conocimiento que tenían, con esa investigación impresionante que hicieron? Sin faltar el respeto a nadie, pero me hacía acordar a una serie infantil, cómica que había, El Chapulín Colorado, que cuando pasaba algo así, decía: me lo sospechaba desde el principio. Y acá me parece que es aplicable. Sabía hace tiempo que estaba en Bolivia, pero Marcet se les escapó de vuelta. No contaban con su astucia en la misma serie televisiva. Esto me hace acordar, y para no cargar las tintas en un solo gobierno, me hace acordar a la fuga Morabito. Es complejo esto. Y habla de un entramado de corrupción, de descomposición, de complicidades, de lo que implica el narcotráfico. Y pensando el otro día en el negocio del narcotráfico, con su secuela de violencia, ¿no? Porque también, según el Ministerio del Interior, bajan los delitos. Y yo a esta altura no sé si son 2 o 3 muertos por noche que hay en el Uruguay. Claro, son, como decía Bonomi, le pegaban por todos lados, ajustes de cuenta. Y claro, son ajustes de cuenta, pero son muertes también, le decíamos nosotros a Bonomi y le decimos también a este gobierno. Pero este negocio, porque el narcotráfico es un gran negocio que mueve fortunas, tal vez uno lo podría estudiar como la expresión más descarnada, más pornográfica del capitalismo en su etapa del neoliberalismo a ultranza, donde vale todo para hacer plata. Porque es verdad que las drogas se envenenan, matan a nuestros jóvenes, generan corrupción, desestructuran la sociedad, imponen la violencia. Pero preguntémonos, ¿solo las drogas nos envenenan? ¿Y los agrotóxicos? ¿Y el saqueo ambiental, el saqueo del agua? Este modelo envenena a la sociedad. Fíjense en lo que está pasando en la Europa, que hace tiempo intentó cuidar sus recursos, pero ya era tarde. Lo que pasa en nuestra América es el modelo, y contra este modelo hay que luchar. Y tenemos que juntar fuerzas, voluntad y convicción que es posible dar la pelea. Porque están los apóstoles del desánimo, los que llaman a no pelear, a esperar. Mirá que van a haber condiciones mejores. Pero no quiero que se me vaya el tiempo sin hacer referencia al discurso del presidente de la calle Pou en La Charqueada, donde se inauguró el puerto que va a unir Charqueada con Cebollatí. Un puente que obviamente para estas dos localidades que conocemos va a generar una comunicación, va a facilitar la comunicación, pero no nos engañemos. Esto está hecho para el negocio del arroz. No, no seamos angelitos, ¿no? Esto no tiene que ver con las necesidades de la gente. Pero el presidente de la calle repitió la cifra de los últimos días que hablan de un auge económico brutal en este país. Y entonces planteó el crecimiento de la inversión extranjera directa, una vez más. De esto hemos hablado, la inversión extranjera directa que creció en el Uruguay. El país que en América Latina porcentualmente creció más. Habla el presidente también del crecimiento del Producto Bruto. Y nos preguntamos, ¿qué le llega de ese crecimiento a los uruguayos? Porque crece la inversión extranjera directa, ¿en qué? Crece, ¿saben qué? En estos proyectos extractivistas, contaminantes. Crece en lo que son la forestación, las plantas de celulosa. Crece en ahora la explosión del llamado hidrógeno verde. Crece en el saqueo del agua. ¿Qué ganamos? Me pregunto yo, porque además dijo el ministro, el presidente, gran parte de esas, de las ganancias, una parte de las ganancias, no gran parte, ha sido reinvertida en el país. ¿En qué, presidente? ¿Dónde están las fuentes de trabajo? ¿Dónde está el crecimiento real del país desde el punto de vista económico? Lo que hay es mayor concentración de la riqueza y mayor expansión y derrame de la pobreza, de la indigencia, de la desestructuración social que pesa cada día más en esta sociedad. El ministro Mieres nos habla del crecimiento del salario y ayer los informativos y algunos periodistas que son voceros del gobierno nos mostraban en gráficas cuánto había crecido el salario real. Se les olvidaba decir que estamos llegando, después de años de saqueo del salario, de pérdida del salario real, que saqueo al bolsillo de los trabajadores, al nivel del salario que había en el 2019. Que si ustedes recuerdan, ya en esa etapa, en ese año, se estaba registrando una caída del salario real en relación a años anteriores. O sea que festejan que están dejando a los trabajadores tan pobres como estaban en el año 2019. Este es el modelo. Esta es la esencia de esta política que esencialmente mantiene las líneas de décadas de neoliberalismo en el Uruguay y que hay que cambiar. Y para cambiar hay que organizarse, para cambiar hay que organizarse y luchar. Y a eso nos convocamos y los convocamos. Desde nuestro ámbito del movimiento 26 de marzo nos estamos convocando y tenemos que ser conscientes, como decimos todos los días, a cada uno de nosotros nos toca construir un gran plenario, a cada uno de nosotros, convocando, invitando, convenciendo, recuperando compañeras y compañeros. Y desde el conjunto de la izquierda de verdad, tomar la conciencia de que hay que juntar fuerzas para incidir realmente en la lucha política y mirar la perspectiva de un cambio real que es posible. Si recuperamos el proyecto transformador de la izquierda y si sumamos fuerzas para conquistarlo. Nos vamos quedando por aquí. Mañana de vuelta se reencuentran ustedes con la audición del Movimiento 26 de marzo a las 12:15. Hasta la próxima.